Muy buenos días. Aquí estamos en otra edición más de la Contratertulia. Esto es Radio Ela, la emisora libre autogestionada de Madrid. Y esta es la 82ª edición de la Contratertulia. 82 programas. Llevamos sin emitir varias semanas. La última emisión la hicimos durante el mes de julio. Además, en los últimos programas hemos tenido problemas técnicos que han abortado al menos la emisión de un par de programas de la Contratertulia, un par de ediciones. Pero bueno, aquí estamos después de este paréntesis estival y aquí estamos hoy que gracias a la colaboración de un compañero de Nacho de Radio Ela podemos emitir porque también había aquí algunos problemas en el ordenador del estudio. Bueno, pues eso, para empezar, decir que hoy es lunes 14 de septiembre del año 2015 y que vamos a empezar ya con las filas bastante mermadas. Estamos solo dos personas en el programa de hoy porque, bueno, pues por diferentes asuntos, pues el resto de compañeros no pueden estar aquí. Algunos por trabajo y otros, pues por nada, pues por incidencias y problemas familiares, ¿no? Entonces, bueno, por diferentes cosas. Nos cuesta juntarnos. La verdad es que hemos hecho intentos de contactar con gente que pudiera colaborar, aunque fuera esporádicamente, para juntarnos aquí al menos cada día tres o cuatro personas, que es lo suyo para poder hacer una tertulia, que es lo que nos gustaría. Bueno, no, no siempre depende todo de nosotros y bueno, pues nada, eso es lo que hay. Si alguien que escuche esto quiere colaborar con el programa, pues ya sabe cuál es la forma de ponerse en contacto con nosotros. Que si no lo sabes, se lo digo ahora mismo, que es un correo electrónico que tenemos, ¿no? Que es la dirección siguiente, lacontratertulia@gmail.com, si no me equivoco, ¿verdad? ¿La contra o contratertulia solo? Contratertulia, creo. Contratertulia, que yo sepa. Sí, contratertulia@gmail.com. Decir que ha habido gente que nos habéis escrito a raíz de un programa en el que se habló del referéndum de Grecia y tal, que después hablamos de ello en otro programa siguiente. Hubo gente que nos escribisteis y nos mandasteis alguna cosa que ya la comentaremos por aquí cuando la podamos imprimir, que no ha sido el caso del programa de hoy. Pero bueno, como decimos, después de esta semana de parón, vamos a hacer este programa, las dos personas que estamos aquí. Y bueno, esperemos que a lo largo de esta nueva temporada, si se puede decir, de la Contratertulia, consigamos engrosar nuestras filas. Alguno de los colaboradores y de la gente que viene podrá venir, por supuesto, a alguno de los programas, a ver si echamos a alguien nuevo. Nos echamos, no echar, que echar no, es lo que nos faltaba, es echar gente. Estamos pocos por aquí y no sobra nadie. Y bueno, hay tantas cosas de las que hablar que a ver cómo nos organizamos. Si tenemos que regirnos por un poco la actualidad de los medios normales y de las cosas que hay en la tele, pues tenemos que hablar del tema de los refugiados, que da para mucho, y desde luego comentar cosas que no se comentan en los medios de comunicación oficiales, podemos decir. Bueno, pues eso, 14 de septiembre del 2015, la Contratertulia, 82ª edición en Radio Ela, y comenzamos ya entonces. Bueno, pues hay un montón de cosas. Ha habido cientos de noticias y cosas a comentar, ¿no? Como decimos, en estas semanas que no hemos podido emitir. Ahora mismo se está hablando en todos los sitios de lo que se hace llamar la crisis de los refugiados. Entonces, bueno, una cosa, están insistiendo mucho que es la mayor crisis humanitaria en Europa, desplazamiento de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Y bla, bla, bla, y todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues comentar qué es lo que está pasando, por qué está pasando esto, y bueno, a ver qué es lo que se pretende, o qué remedio se pretende poner, o qué es lo que dicen, o qué es lo que tenemos que escuchar, ¿no? Porque además hay mensajes contradictorios dentro de la misma Comunidad Económica Europea, dentro de los países. Unión Europea, en teoría. Sí, dentro de la Unión Europea y de los países que conforman la Unión Europea y que en teoría pues tienen algunos acuerdos, como el famoso acuerdo de Schengen de movilidad, ¿no? Dentro de las fronteras europeas y esto, que luego también lo suspenden cuando les da la gana. A veces, entre otras cosas, cuando hay contracumbre de protesta para sus cumbres, pues sabemos que lo han, como fue el caso de Génova, ¿no? Y todas estas cosas, sabemos que cuando les da la gana lo anulan, ¿no? Pero bueno, decimos el caso, por ejemplo, de algunos estados y otros, ¿no? El caso de Hungría u otros estados, como a lo mejor pueden ser Suecia, y cómo tratan el tema de los refugiados y eso. Bueno, lo primero que decir es que toda esta gente, la mayoría sabemos claramente de dónde salen, porque de hecho la inmensa mayoría de los refugiados que están llegando a Europa por allí vienen de, por un lado, de Siria, por otro lado, de Afganistán y de Irak vienen muchos también, ¿no? También de Libia salen muchas de las lanchas también cargadas de inmigrantes, con muchos de ellos sirios que van hacia Italia. Bueno, pues están llegando por Grecia, por Italia y todo esto. Entonces, bueno, lo primero, constatar que vienen todos de zonas que se encuentran en conflictos ya en algunos casos crónicos, ¿no? Y en conflictos que mucho tiene que ver la política exterior de los Estados europeos, de la Unión Europea y de los Estados Unidos con que esta gente se encuentre en esta situación, ¿no? Entonces, bueno, tampoco hay que explicar demasiado, ¿no? Por el tema, por ejemplo, de Afganistán, pues está claro, ¿no? La intervención que hubo después de lo de las Torres Gemelas y estas cosas, la intervención en Afganistán para quitar a los talibanes y todo eso, ha dado, pues, como resultado, un país devastado por la guerra y con guerra y conflictos crónicos, con centenares y miles de muertos, muchísimos de estos muertos por bombardeos de la aviación americana y de sus aliados europeos, que han muerto muchísimas personas, muchísimos civiles, y bueno, países de los que, pues claro, la gente huye, ¿no? Otro es el caso de Irak, en el que después de la tomadura de pelo de la excusa esa burda de las armas de destrucción masiva y de la segunda guerra de Irak, que liquidó definitivamente al régimen de Saddam y poco después al propio Saddam, pues hemos hablado aquí muchas veces, pues ha dado como fruto pues un país absolutamente arrasado, con un montón de conflictos dentro, con atentados, con bombas, con grupos armados por todos los sitios y con, decimos, decenas y decenas y cientos y miles de muertos a partir de la invasión, ¿no? De Irak y de la liquidación del régimen que allá había, que por supuesto nosotros no vamos a defender, pero habrá que decirlo, sobra decirlo, ¿no? Pero bueno, eso es, son países devastados, países que han sido arrasados, países en los que no existe ninguna cosa parecido a lo que a tanto le gusta hablar a los europeos, de la estabilidad, ¿no? Porque han sido absolutamente desestabilizados y desestructurados totalmente, y de allí pues la gente normal que huya, porque de hecho pues miles y miles de personas están muriendo allí todos los días. Entonces, bueno, otro de los países, como hemos visto, es Irak. Y de Siria, pues, ¿qué decir? Pues el régimen sirio, con muchos enemigos, ha intentado ser tumbado desde fuera también. Ya sabéis que, igual que tiene algunos aliados, como es Irán y es Rusia, tiene muchos enemigos fuera. Y los enemigos, pues, han intentado liquidar el régimen sirio de muchas maneras, con una campaña además informativa bastante sucia durante mucho tiempo, que estuvimos comentando aquí, y además hace unos cuantos programas con un compañero de la revista Amor y Rabia, que sacaron un especial sobre Siria y sobre cómo se estaba preparando, se puede decir, la liquidación y la invasión de Siria, ¿no? Al final no ha llegado a suceder, y ahora mismo estamos viendo como incluso algunos países pues están ellos ya de motu propio están hablando de, bueno, y de hecho el ministro de Exteriores del Estado español, el Margallo este, ya dijo que había que dialogar con el régimen sirio porque, bueno, claro, tienen que, si las cosas siguen como están en Siria, van a seguir llegando miles y miles de refugiados. Decir que creo que más o menos es la mitad de la población siria, ¿no?, la que ha abandonado y se ha desplazado de los lugares en los que vivía. Y que, por supuesto, esta que tanto parece una ingente marea de refugiados sirios que llega a Europa, eso es una falsedad, porque la inmensa mayoría de los refugiados, la real marea de refugiados sirios, se encuentra en los países aledaños a Siria, ¿no? Ahí sí que hay cientos y cientos de miles de personas. O sea, la mayoría de la gente que huye de Siria no viene a Europa, como parece que cree la gente. No, la inmensa mayoría se queda en otros lugares, no en países más cercanos. Entonces, no sé, comenta algo tú también para que no me hablar yo solo, ¿no? No estoy de acuerdo. No, es que la verdad que es que vean que no estoy, hay alguna persona quizá. Aparte de obviamente las causas primarias de la desestabilización de Oriente Medio y de Siria, pues sí, son las que muchos tenemos claras, pero bueno, igual habría que rascar un poco más, ¿no?, en otros aspectos. Ahora mismo es muy normal ver a la gente como se queja o dice que, claro, que toda esta crisis de los refugiados está causada por las atrocidades de Estado Islámico, que sí coadyuvan a ella, evidentemente, pero Estado Islámico no es la causa de este conflicto, es uno de los frutos de este conflicto que ha sido regado, abonado y utilizado por otras potencias, y que, bueno, que en un momento dado, ya lo comentamos en su momento, al irse desde las manos ha hecho que haya que cambiar un poco la política en Oriente Medio de la superpotencia dominante. Pero bueno, hay una cosa que se llama la teoría del caos, o que para que en su momento le tuvieron que poner un apellido para que quedara un poco mejor, la teoría del caos constructor, que está basada en un filósofo de origen alemán, pero emigrado a Estados Unidos, que se llamaba Leo Strauss, y es sobre la que se ha construido mucho la política exterior de Estados Unidos. Y evidentemente, pues el nombre es bastante claro, ¿no? En principio, la teoría del caos se basa en crear el caos en los lugares donde puede surgir, digamos, rivales a la hegemonía imperial del país dominante de ahora. Y la versión es esta: cuando en un sitio puede causar aparecer alguna oposición o algo que cause peligro a la hegemonía, pues crear el caos, Sumirlo en el sumirlo en el caos. caos de tal manera que allí, por lo menos en una o dos generaciones, no pueda volver a estabilizarse la situación para que surja una fuerza que pueda inquietar el dominio, ¿no? Cuando esto empezó a hacerse público ya hace varias décadas, se le dio el matiz del caos constructor y se le intentó justificar moralmente, ¿no? Con la excusa de se trata de destruir las infraestructuras o los regímenes que evitan el desarrollo de la libertad para que a través de quitar estos obstáculos y de un caos constructor surjan las posibilidades de libertad, bla, bla, bla. Bueno, pues yo creo que sí, nos vamos a hacer 4 años y vemos el rollo aquel de las primaveras árabes que nos vendieron en la tele como el surgimiento de la democracia en ciertos países. Yo creo que es un manual de libro, ¿no? De cómo se crea el caos en una zona, en las zonas que interesan. En otros lugares intentó eso salir un poco, pero rápidamente se sofocó, ¿no? En los países aliados de Europa y muy poderosos del Consejo de Cooperación del Golfo, los amagos de revuelta árabe se fueron al garete, y donde de verdad esto se quiso hacer que funcionara fue básicamente en Lo que se Siria quería destruir y en en Libia, Libia. ¿no? Y Siria y Libia, hombre, mira, mira cómo está en Siria y cómo está en Libia ahora. Entonces, Sí, porque Irak y Afganistán ya Irak ya previamente lo los estaba, ¿no? Que habían. por cierto, una cosa, quiero hacer una reseña. De aquí a dentro de unas semanas va a efectuarse la retirada del último despliegue del ejército español de Afganistán, y eso va a ser después de 14 años de implicación. Pues prácticamente el conflicto más largo en el que ha estado España desde la guerra de Marruecos a principios del siglo XX, Sí, sí. sin ningún género, y ahí se ha estado, ¿no? Quiero Entonces, recordar también que con la famosa, el famoso no a la guerra ese, donde aquí todo el sí. rojerío, los progres, los artistas, todo el mundo con chapitas de no a la guerra, de cuando ganaron las elecciones el PSOE, porque había que, no todo el mundo que no a la guerra, y sacar las tropas de Irak, como las tropas salieron de Irak y fueron directamente, ni pasaron por aquí, prácticamente, se fueron directamente a Afganistán, donde han estado, como decimos, haciendo su trabajo, que ya sabemos cuál es, de durante, ¿cuántos años has Pues dicho? 14 va de 14 tiempo, años sí. seguidos, ¿no? Eso es lo que vemos también, cuál es el tipo de conciencia que tiene aquí la población europea, ¿no? Cuando se protestaba supuestamente del progredío y aquí los rojillos y todo esto contra la guerra de Irak y que saliesen las tropas de Irak, fueron a Afganistán y allí silencio, mutis. Ahí nadie dijo nada. Todo el mundo cerró el pico, se calló, bajó el labio y han hecho lo que les ha dado la gana, ¿no? Pues bueno, también yo quería decir una cosa, aunque es verdad que buena parte de la masa de migración, que no entiendo muy bien, algo se nos está escapando para que este movimiento, recordemos que hay varios millones de refugiados del conflicto sirio que llevan ya 3 y 4 años fuera de sus casas, Sí, ¿no? sí, Algo sí. está pasando para que de repente, digamos, la estampida haya sido ahora. No sé si puede tener que ver con el movimiento del gobierno turco en el conflicto, que Turquía es uno de los países donde más Sí. refugiados sirios hay. Algo tiene que ver porque de repente, pues sí, había habido un goteo más o menos constante por la costa libia, incluso por Ceuta y Melilla, tal, pero de No, repente de hecho ya lo este. dijimos aquí, que todo el mundo, el CETI este de Melilla famoso, todo el mundo se cree que está atestado de africanos y la realidad es que la mayoría de la gente que está dentro del CETI, este centro extranjero de Melilla, son sirios desde hace muchísimos, muchísimos meses y años, que son ellos la inmensa mayoría de la gente que llega y pretende entrar aquí. Bueno, Sirios, huidos de la guerra. Entonces hay algo más que habrá que seguir rascando porque no es simplemente una causa-consecuencia directa, ¿no? La guerra en Siria lleva ya 4 años, un cuarto de millón de muertos, varios millones de desplazados internos, por lo menos 4 o 5 millones de desplazados al exterior del país, etcétera. También hay que decir que está habiendo muchos más movimientos en Oriente Medio. Curiosamente, los medios de comunicación de masas hace mucho que dejan de hablar del conflicto en Yemen, cuando ahí sigue habiendo una guerra Sí, abierta, sí, pero sí, con sí. implicación masiva de De tropas. Por hecho, cierto, van a entrar ahora los sí, por egipcios. suelo. Por suelo, bueno, Emiratos Árabes Unidos tiene divisiones blindadas. He visto yo, vamos, Sí, sí, busca, sí, sí. o sea, tanques y tanques, Arabia Es Saudí, que ha bombardeos de habido. población civil, y sigue, eso sigue ahí, y sin embargo, curiosamente, de eso no se nos dice nada en los medios. Curiosamente, otro de los De ese conflicto que quería de hacer. otro conflicto muy olvidado de hace muchas décadas, otro de estos subproductos de la Guerra Sí. Fría, desde los que Occidente utiliza ciertos recursos, Eri. que es el de Eritrea, que es Eso quería consecuencia. hablar yo Recordad que en los hoy. años 70-80, Eritrea pertenecía a Etiopía. Etiopía era un país de aquellos que había entrado en la órbita, digamos, soviética de la mano de Brezhnev en aquellos Y años los 70. eritreos Y después tenía, también, sí, también ha sido. tenía una gran dictadura con un ejército, unas masas que poco menos que les vendían a crédito los rusos armas, la leche en vinagre. Pues de aquello, ¿os acordáis de aquella guerra de civil que hubo, de rebelión separatista de Eritrea, que al final Sí, acabó sí. con la independencia de Eritrea, que por cierto, Sí, bueno, pero hace no muchos años volvieron a tener otra guerra sí, han tenido convencional. otra guerra. Hablaremos de hecho, es Bueno, que hubo pues. ofensivas de hasta 200.000 soldados, o sea, Sí. apoyados por la Unión Soviética para intentar acabar con los eritreos. No pudieron, ¿sabes? Y Y al bueno, pues final, pues se claro, independizó. se independizó y ese régimen que en Y su posteriormente se momento. han tenido choques armados, Pues sí, sí, por ha Dios. habido Ahora otra guerra hace como comentaremos. 10 o 15 años y bueno, pues ahora en Eritrea hay una dictadura de aquellas propias que parecen como de otros tipos, un dictador extraño que hace del país lo que le da la gana, que a la gente de la oposición le trata pues o a que. Surgidos también un poco del socialismo, vamos, reivindicamos el socialismo, No lo sé, así, yo, en bueno, parte. está claro que yo creo que la lucha de los eritreos fue apoyada en aquellos conflictos de la Guerra Fría en la que se luchaba por cabeza interpuesta, ¿no? De la misma manera que todo el tema del fundamentalismo extremista islámico como arma de choque, se fomentó en Afganistán por Arabia Saudí, por Estados Unidos para luchar contra la Unión Soviética y de aquellos polvos, estos lodos actuales, ya lo hemos hablado y bueno, no vamos a seguir Sí, con sí. eso. Pues Eritrea es uno de los países que más refugiados emite y sin olvidar, pues grandes masas que dentro de esta oleada, evidentemente grandes masas de refugiados económicos, porque la que se ha liado en muchos lugares del mundo se han desestabilizado y el expolio continúa y allí, y evidentemente, pues normal que la gente salga a vivir, ¿no? Y lo curioso es Quería. que se utiliza este recurso ahora en la masa de refugiados una vez más para volver a dar una vuelta a la tortilla a las políticas belicistas, intervencionistas y neocolonialistas que causan todo esto. O sea, se busca solucionar un problema con una razón doble de la causa de ese problema. Si Siria está como está, en buena parte es por el intervencionismo occidental En y de sus buena, en aliados buenísima. en casi todo. Hubo un pequeño amago, digamos, de primavera árabe y se quiso desde Estados Unidos por un lado, desde Francia por otra, Arabia Saudí por otra, Israel por otra, bueno, por otra o más o menos en conjunto con ciertos puntos en común y otro, se decidieron a fomentar esa supuesta oposición masiva, que si evidentemente la dictadura de Siria pues es un régimen poco agradable, pero vamos, que De no peor hecho, que muchos otros que no, reciben el no. apoyo de estos países. Pues bueno, de aquello O de empezó, los ¿os mismos acordáis de países. supuesto el Ejército Libre Sirio, aquellos supuestos que iban a traer la democracia siria? Sí. Pues que fueron armados por Estados Unidos, por tal, y de repente, pues claro, fueron desbordados primero por Al Qaeda y luego con Estado Islámico, que de repente no sabemos muy bien cómo salió, y allí surgió y se montó el problema padre. ¿Cuál era esto? ¿Buscaban la democracia en Siria? No, buscaban acabar con el régimen del Assad, que es uno de los principales bastiones allí de. Digamos, del eje enemigo de los atlantistas y sus aliados occidentales, ¿no? O de Oriente Medio. El eje que ahora era el que ya hemos hablado muchas veces, Irán, Siria, Hezbollah, y frente a pues el otro grupo, pues por un lado Israel, obviamente. A Arabia. Israel le viene muy bien la desestabilización de todos los grandes países árabes para mantenerse allí como país estable y hegemónico militar y económicamente. Arabia Saudí, desde luego que como es el rival regional principal de Irán, sobre todo desde que Irak quedó fuera de juego, ¿no? Con su devastación, etcétera. Y eso lo tenemos en todos estos conflictos. Francia, por un lado, quiere jugar un poco de nuevo, como siempre, a su neocolonialismo, con eso, lo mismo que de vez en cuando en Mali o en el Chad o en Sí, República, manda como pues ahora. Bueno, ahora ya sabes en que Siria. ha reconocido por un Sí. lado los ingleses que con un dron mataron a unos yihadistas ingleses en territorio sirio. Los franceses ahora están sobrevolando que empiezan a Y no, pero bombardear. no solo Los son. australianos Los por su cuenta franceses, sí, también. los O franceses sea, no eso solo han es, sobrevolado, sírvase quien los quiera. franceses han mandado muchos asesores militares, vamos, jefe de las fuerzas especiales, para comandar unidades que combaten allí Sí, de sí. cierto grupo Y sirio. ahora Y de Australia, me hecho, refiero, que ahora todo el sí, mundo coge y lo directamente mismo, ojo, ¿os llegan acordáis que aquí a Jordania, bombardear. etcétera? Y de hecho, si no hubo una intervención mayor fue porque en su momento Rusia pintó una línea de aquella de, oiga, que estos señores son aliados nuestros, tenemos aquí una base y no vamos a permitir que se haga aquí como se hizo en Libia, ¿vale? Pues ahora De mismo lo hecho, que ahora mismo hacen. Rusia, que esto yo no se dice mucho, Rusia ya estas semanas, últimas semanas, ha reconocido abiertamente que tiene asesores militares en Siria desde el 2011 y que va a volver, vamos, ha estado suministrando en ciertos momentos armamento y va a volver a suministrar abiertamente. Incluso se está hablando ya de grandes desplazamientos de tropas y material ruso a Siria. Para decir, y por lo tanto, para decir, oye, olvidaros de tumbar al gobierno de Assad porque aquí Sí. estamos nosotros y esto va a seguir. Y la De situación, hecho, de hecho, está cambiando. porque se han dado cuenta que no van a Claro, poder tumbar el gobierno de primero Assad. porque el Estado Islámico se ha convertido en un monstruo tal que nadie Sí. puede, vamos, que pues es simplemente decir, uy, no vamos a hacer todo lo posible contra ellos, ya para los gobiernos occidentales se está volviendo imposible. Y por otro lado, porque Rusia ha dicho, hasta aquí te he pintado la raya y no me toquéis más las narices como estáis haciendo. Entonces tenemos un problemón y en esto de repente surge la crisis de los refugiados. Crisis que, bueno, se está hablando de unos 200.000 refugiados en Europa, que demográficamente es despreciable, es ínfimo, comparado con Con los que hay en los países aledaños que cerca de un millón decimos. de refugiados libios que hay, perdón, sirios que están Sirios. Líbano, un país pequeñísimo y con sus bastantes problemas. Otro millón, cerca de otro millón en Jordania, un país bastante pobre y que mucho desierto y un poquito de zona más o menos verde en la línea del río Jordán, y unos 2 millones en Turquía. Que, por cierto, Turquía, con su gran intervención, que ya comentamos que sí iba a ser, que sí, que no, antes de las vacaciones aquí, pues al final intervino supuestamente contra el Estado Islámico y contra los kurdos, y en realidad lo que está dedicándose es a hacer abiertamente la guerra a los kurdos y volviendo a hacer un amago de limpieza étnico en el interior de Turquía. Aparte, absolutamente escandaloso lo del grandísimo bastardo este del Erdogan, el turco, que ya sabéis que perdió las elecciones porque consiguió los kurdos sacar una representación que le negó esa mayoría absoluta que él anhelaba tanto para poder repetir mandato y salirse con la suya, ¿no? Porque él tiene una inquina especial a todo lo kurdo. Y bueno, ya sabéis que ha habido, lo último fue un atentado de los islamistas contra gente, se puede decir brigadistas, que iban hacia el Kurdistán sirio, hacia Kobani, a apoyar allí, que murió un atentado de los islamistas, de los que murió mucha gente. Decir que en ese atentado murió gente solidaria de otro sitio, murieron varios anarquistas, gente joven además, que han estado, algunos han muerto semanas después del atentado por las graves heridas que sufrieron. Eso se puede encontrar y ver por internet, o sea, han muerto compañeros y compañeras allí. Y bueno, y decir eso, que Turquía empezó a bombardear posiciones de los kurdos. De hecho, hace 2 días leí que han asesinado también unos policías turcos, porque claro, de hecho, los kurdos de hecho, ya la no, última no son... La última noticia es que los kurdos pues responden, pero ha habido bombardeos masivos han bombardeado en Irak, en Siria, y donde les ha dado la gana. O sea, el Erdogan este es un auténtico, vamos... Y reconocer, y ahora voy a decir yo una cosa que a algunos les sordará un poco conspiranoico, pero si lo pongo en boca de señor Pedro Baños Bajo, coronel del Ejército de Tierra Español y diplomado de Estado Mayor, pues igual nos sorprende que no es ningún... Eso sí, está en situación de reserva. Normalmente los militares cuando pasan en la reserva pues hablan más finamente. Y dice directamente, los servicios secretos de Turquía crearon el Estado Islámico. ¿Vale? Uh-huh. Esto lo podéis buscar. Es una entrevista bastante larga que se publicó en un periódico del País Vasco y que ya está difundiéndose mucho por internet. Pues incluso hay que verlo. Coméntanos, pues, para que la audiencia de este programa pueda... Si buscáis coronel Pedro Baños y servicios secretos Estado Islámico, ya salen en un montón de referencias, porque empezó esta semana pasada en un periódico y ya está rebotando por muchos sitios. También está en... De hecho, está en un PDF que son unas 8 páginas, o sea que no es un hablar por hablar, yo llamaría, sin ser demasiado conspiranoico, yo diría que probablemente más que los servicios secretos turcos crearon Estado Islámico, yo creo que fueron los gestores de sus aliados y jefes, ¿no? Turquía pertenece a la OTAN y Turquía tiene muy buenas relaciones también con Israel, que yo creo que tanto Estados Unidos como Israel estarían muy detrás en realidad de esto, que digamos que los turcos serían la subcontrata para operar sobre el terreno, porque obviamente no va a crear Estado Islámico ahí un rubio de Oklahoma en el desierto tal. Pero, entonces, pues bueno, es también... este señor, que es un militar de Estado Mayor, que ha trabajado para la Unión Europea, ha estado en un montón de misiones de estas de paz, etcétera, dice cosas pues como sobre este tema. Bueno, es que es muy larga la entrevista, recomiendo que la leáis. Explica el origen del Estado Islámico, etcétera, etcétera, y habla pues de cómo habría que acabar con el Estado Islámico o cuáles serían los puntos, ¿no? Entonces él lo deja bien claro, que primero los puntos serían acabar con su financiación, que se basa en la venta de petróleo y antigüedades, lo que siempre decimos, millones de toneladas de petróleo o miles de millones de kilos de petróleo, miles y miles de toneladas, no es algo que se pase en el ojete en un aeropuerto, esos son oleoductos, barcos, camiones cisternas, etcétera, que no es algo difícil de seguir con tanto avión espía, satélite, etcétera. Por otro lado, la financiación, y por otro lado, por ejemplo, este hombre habla abiertamente en contra de una intervención militar masiva contra Estado Islámico, porque considera que iba a dañar mucho a la población civil de la zona; segundo, que iba a tener víctimas entre los intervinientes, que iban a causar el descontento de la opinión pública de los países occidentales; y tercero, que iban a causar un efecto rebote, porque muchos musulmanes sí que lo iban a interpretar en una visión de enfrentamiento entre civilizaciones. O sea, que para toda esa gente que se cree que esto se arregla con, de repente, mandando a los marines a Saigón o a los marines a Kobane, pues que vea, pues esto, coronel de Estado Mayor, o sea, los militares que estudian y que planifican las cosas, no los que van allí al grito de viva la muerte, ¿vale? Y bueno, pues es una entrevista muy larga, muy profunda y muy, muy interesante. Habla de datos militares, de todo. Entonces, es lo que se llaman, esto también llamo a la gente a que se informe sobre lo que son las guerras de cuarta generación, las guerras estas de un bando con otro, de barcos, tanques y aviones, que duran 3 años y se firma la paz, eso ya no existe. Quedan para las películas. ¿No? Claro, y bueno, tenemos un escenario internacional súper espectacular, súper cargado. Y también este hombre, por cierto, muy interesante lo que dice sobre respecto a la posición en Ucrania. Bastante considera que esto de la crisis de refugiados es muy pinturera, muy espectacular, pero el verdadero problema de seguridad de Europa está en Ucrania. Y bien claro lo dice este hombre, además diciendo, lo dice Dice, leo literalmente el final. En Europa, en mi opinión, la brecha de seguridad más importante se halla en Ucrania. No somos conscientes de lo que estamos haciendo con Rusia. ¿Hasta dónde pretendemos presionar a Rusia cuando sabemos además que Rusia es un país que no se va a dejar presionar? Tenemos que revisar la historia y debemos tener en cuenta la idiosincrasia de los pueblos. La situación en Ucrania es el principal reto para la seguridad que tenemos actualmente en Europa. O sea, Sí, aquí hemos hablado muchas veces de las continuas provocaciones que se está haciendo a Rusia, y Y no bueno, como defensores de Rusia no, para que no, nadie delire, pero lo pero hemos dicho, los desfiles en la propia frontera prácticamente de los países bálticos, no, Estonia, Y Letonia, bueno, Lituania y todo lo que está a pasando nivel allí. mundial está la situación. Bueno, China también en este momento, China y Rusia tienen muchos motivos para estar, tienen una frontera común y una historia que les hace ser rivales en todos los aspectos, ¿no? Étnicos, religiosos, económicos, pero bueno, de nuevo, frente al matonismo de Estados Unidos desde la caída del muro de Berlín, pues hay muchos países que ya se están hartando. Y como China ya, desde ya, por cierto, es la mayor potencia, el mayor Producto Interior Bruto del planeta, datos del Banco Mundial, de este año pasado, ya Rusia, China ya, pues ahora está empezando a ejercer también de enseñar músculo. Este verano ha sido el desfile del aniversario de la victoria de la Segunda Guerra Mundial y los chinos han hecho un despliegue como los viejos tiempos de la Guerra Fría, mostrando sus últimas creaciones en armamento y diciendo, Aquí oye, que sí, que estamos. tenemos mucho dinero, pero que también tenemos esto y que no nos vamos a dejar tocar las narices, como estas cositas de las islas que están pasando Sí, en con el Mar Japón y todo Amarillo, eso, sí. con Japón, con Vietnam, están marcando un poquito el territorio y mostrando también de nuevo una línea de actuación de la mano de Rusia porque vamos, es que cualquiera que vea un mapa y vea las últimas intervenciones en los últimos 20 años de Estados Unidos, ve que está metiendo el dedo Alrededor. en el ojo en el felpudo de otros países y claro, bueno. De hecho, tenemos una situación, bueno, Japón, por ejemplo, ya se está viendo empujada a volver Sí, a abandonar abandonar la la supuesta constitución pacifismo y pacifista, tal. está fabricando, construyendo barcos a un ritmo tal para intentar, digamos, ayudar un poquito a los americanos a que China no dé Se en el desmerienda Pacífico el por do de allí. pecho. O sea, que tenemos una situación muy cruda que va mucho más allá de como nos pretenden vender algunos en la tele de una serie de señores medio locos con turbante que se dedican a cortar cabezas, que no son más que un actor secundario muy pinturero, pero un actor secundario en una situación tremenda y en la que nos quieren meter muchas veces otra vez en asuntos muy peligrosos. Tema Ucrania, tema Siria. Hoy mismo he oído que le preguntaban, no recuerdo ahora mismo si ha sido al ministro de Defensa o al señor presidente del gobierno de España, sobre en caso de intervenir en Siria, ¿qué haría España? Y lo de siempre, ¿no? Pues se hará lo que tenga que hacer, o se hará lo que hagan nuestros aliados, o sea, lo que diga papá, ¿no? Lo mismo que en el este de Europa ha habido aviones en Estonia y en Letonia interceptando aviones rusos y barcos españoles en el Mar Negro con el tema de Ucrania. Pues metémonos en estos fregados que nos van a venir muy bien. Mientras, claro, las repercusiones de primera mano de todos estos conflictos, pues Europa está evidentemente mucho más cerca y ya de momento, pues ya tenemos aquí esta supuesta crisis de los refugiados que a los americanos pues poco les va a salpicar mientras sigan jugando a los americanos, los saudíes, los israelíes y los propios franceses e ingleses principalmente, siguen jugando a aprendices de brujo. Y tenemos un pastel muy importante que yo querría, es eso, me da mucho miedo ver cómo la gente cae en estas. Viendo las redes sociales y ver la gente cómo analiza, Sí, cómo con el tema, interpreta. a lo único que llegan es a que sí, que hay Sí. que recibirles con los brazos abiertos, que sí, En el mejor de los solidaridad, que ayuda casos, humanitaria, sin sí. mirar ni nada, ni delante, ni detrás, ni arriba, ni abajo. Una cosa más simple Y seguido, que. por otro lado, de pues hay que acabar con eso, hay que intervenir y acabar con el Estado Islámico. Ah, Una sí. especie de acción-reacción muy básica. Bueno, pues sin entrar Lo ya que en. dices tú, al final, a hacer primero un humanitarismo barato de no ONG y al final casi estar pidiendo que los marines vayan allá a Exacto. poner orden. O No, sea, no hay por sin dónde casi, ya lo está cogerlo. pidiendo mucha Sí, gente. o sea, eso es lo que se consigue, ¿no? Por una auténtica, pues eso, por no tener, por no, no digo, por no tener miras, por no ver las ¿Tener cosas, no ver miras? la situación y por no entender absolutamente Y nada. a mí lo que me preocupa es que no entienden absolutamente nada en este análisis la mayoría de los gobiernos europeos, que tienen un Hombre, seguidismo y un esos entienden sometimiento, lo que quieren, claro, ¿no? pero que a nivel, digamos, entendiendo desde un punto de vista geoestratégico o patriotero, como lo quieras entender, es que están haciendo un seguidismo tal a la política de Estados Unidos que ya vemos que a Europa no le interesa ni lo más mínimo. Es más, a los americanos pues tampoco les, que ya sabemos que en ningún momento les interesó que el proyecto europeo fuera hacia adelante en el sentido de que perdieran influencia en Europa, de perder la alianza con los británicos tradicional, etcétera, etcétera. Y bueno, estos juegos que hacen ahora los americanos con los ucranianos, con los letones y tal en el este de Europa, pues tienen mucho que ver también en tener Europa metidos en unos fregados Y que lo que está tal. claro es que esto, ¿qué solución hay para esto? Yo lo digo ahora mismo alto y claro, ninguna. No hay solución. En este mundo en el que se vive, en este mundo capitalista, en este mundo donde los ricachones con sus ejércitos dirigen y parten el bacalao y todo lo ordenan, no hay ninguna solución, porque este mundo lo vemos que cada vez es más el mundo más caótico del caos, de la muerte, de la destrucción, del arrasar. Las doctrinas, y recordemos las doctrinas del miedo y las doctrinas del caos que sirven para manejar a las sociedades y cómo ¿Y con funcionan. qué facilidad Y yo funcionan? espero equivocarme, pero Yo no creo que arriesgara mucho, se apostara que volverá a haber sucesos dramáticos y espectaculares en alguna capital, en capitales europeas de aquí a pocos meses Sí, bueno, y que lo mismo. justifiquen Y y es que que estos vengan movimientos, a esto picar. por un lado sí, por un lado, o luego dicen, ay, la solidaridad de la gente saca lo mejor. Sí, por un lado, gente que sale y se manifiesta a favor, pero por otro lado también es verdad que esto lo que va haciendo también es alimentar a las larvas, a las larvas de siempre, ¿no? A las larvas de las moscas pardas, de los movimientos ultranacionalistas, llámesele fascistas, ultranacionalistas, racistas o como chauvinistas o como se quiera, que ya estamos viendo que en otros lugares de Europa, como por ejemplo Hungría, con un gobierno ultraconservador, pues ya vemos lo que están haciendo allí, ¿no? Tienen a los presos trabajando en trabajos forzados, poniendo concertinas allí, ¿sabes? Y cerrando las fronteras. Los mismos presos, lo sabes, de las cárceles Sí, húngaras son los que están supongo que poniendo eso y están aprovecharían. amenazando con que cuando a partir de no sé cuándo, de ya mismo, cuando entren los inmigrantes ilegales, que por Vale. simplemente ser inmigrantes ilegales, le van a meter no sé cuántos años en la cárcel, pero también digo yo, aquí la gente se rasga las vestiduras, que nadie se las rasgue porque hace 4 días ha habido un conato de motín sofocado por afuera del orden en el centro de inmigrante de, perdón, en el, ¿cómo se llama? Internamiento, Centro de el Internamiento de CIE. Extranjeros, en el CIE, ¿de dónde? De Valencia o de Alicante, si no me equivoco. Y luego aquí tenemos el CIE de Aluche, al ladito de casa, en lo que era la anterior cárcel de Carabanchel, aquí en Madrid, y vamos, que es que aquí hay un montón de gente que está encerrada, encarcelada, simplemente por ser inmigrantes ilegales, que es lo que amenaza el gobierno húngaro. Pero es que eso pasa aquí ahora en España. Es que hay gente que se tira ahí metido encerrados en eso, que son cárceles, por no haber hecho nada más que no tener ciertos papeles. Y como dijo, ¿con quién era? Eduardo Colombo, un uruguayo que presentó un libro, un hombre anarquista, escribió un libro y presentó La Malatesta, que decía, papeles para todos, no. Nosotros lo que tenemos que decir, Papeles decía, para nadie. papeles para nadie. O sea, no queremos papeles. Lo que está claro es que el futuro, ¿por dónde está? Están las cosas muy difíciles, hay muchos enemigos. Por supuesto, el futuro no se ve, el futuro es negro, es verdad, las cosas están muy mal, la contestación social no existe, la crítica social está por los suelos, pero hay cosas que están pasando incluso en las peores circunstancias. Y tenemos que de nuevo recordar la revolución que está sucediendo allí en Rojava, lo que está pasando en parte del territorio sirio, que ha habido gente que ha quedado alejado del poder del gobierno sirio de Assad, pero también ha quedado liberado por las milicias, las IPG, las milicias kurdas de las manos del Estado Islámico, y que ahí se está desarrollando, pues eso, un intento de vida justa, de justicia, de vida en paz y por lo menos de defenderse y de defender algo útil, o sea, defender los intereses de la gente que allí mora y no los intereses de los mandatarios, de los ricachones de allí o de los intereses geoestratégicos o políticos de otras naciones allá en de los mares como lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, si imaginemos que hubiera ese territorio de Rojava, esa revolución triunfara allí y pudiera ser defendida y alcanzase miles y miles de hectáreas y de territorios, desde luego que esa gente allí no iba a salir en éxodo para ningún sitio, ¿eh? Y que, bueno, hablaremos más porque no se puede Bueno, en tan sí. corto tiempo. Quería hacer yo también un Habría que hablar, inciso. incluso, mira, me he acordado ahora, como has hablado de Rojava y de Sí, pero es que Kobani, tú has hablado de Eritrea y de un sí. tema sangrante que salió el otro día hace poco, no sé si lo visteis, en un documental del País Dominical, documental, perdón, en un reportaje del País Dominical, que habló de. Eso sí que es el auténtico terror y el horror. Bueno, pues habla de cómo los refugiados que hemos dicho de Eritrea, que escapan de ese país intentando salir, muchos intentan salir pues por Egipto o por el Sinaí, Sahara. ¿sabes? Cómo son sistemáticamente secuestrados por mafias de Tuaregs, por mafias que incluso también en algunas partes participan palestinos, son torturados vilmente, son chantajeadas sus familias, son las mujeres violadas, son atormentados, torturados, son unas salvajadas, están en cárceles allí, los tienen encadenados para leerse el reportaje, en el País Dominical, que lo busque la gente. Esa es la gente que huye de Eritrea, esa es la gente que son refugiados, eso lleva pasando mucho tiempo, esa gente le están matando, torturando, asesinando, y cuando llegan aquí, lo mismo, a pelotazo la Guardia Civil con ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, lleva pasando mucho tiempo, no hay crisis de refugiados hoy sí y hace una semana no, eso es mentira. Sí, habría que destacar, a mí me resulta muy Eso es chocante, que es muy espantoso. significativo de todo este momento el papel de Hungría. Quiero recordar a la gente, mira, hace 2 años estuve en Budapest y allí frente en un lugar había un monumento al muro, al telón de acero. Y hay que recordar que en el año 89, cuando empezó a desmoronarse el bloque soviético, en buena parte el telón de acero se abrió quiero recordar a la gente, por la frontera entre Hungría y Austria. Los más mayorcitos os acordaréis, ¿no? Que empezaron a dejar salir a la gente allí, los alemanes del este, que sí podían viajar en el este de Europa, bajaban a Hungría y de Hungría pasaban a Occidente. Y eso, quien movió todo eso entonces, fue el señor que es actual primer ministro de Hungría. O sea, estos fueron los que lucharon contra el muro, el telón de acero, las alambradas, que para 20 años después moverla de la frontera austrohúngara, valga lo de austrohúngara, a la serbohúngara, ¿no? O sea, ese mismo personaje, curiosamente ese personaje que en su momento era uno de esos defensores de la libertad, estas revoluciones de terciopelo, pues el otro día leí que, curiosa, Sí, que ya es un cayendo en la conspiranoica, ultranacionalista. no, aparte de que es un ultranacionalista, que en su momento, en aquella época, tenía una beca de una famosa institución americana, norteamericana, Rockefeller. que ha estado metida en muchos rollos de las Sí. revoluciones naranjas, verdes, amarillas, estas que conocemos. Sí. Entonces, O sea, las muchas veces, revoluciones que no son, sí, que no son que no son revoluciones, ¿eh? revoluciones, que son tal. O sea, que tenemos, y eso, la Unión Europea, cuando el muro de Berlín, todavía se hacen recordatorios de los muertos que hubo saltando el muro de Berlín, que se metían. Yo es que me parto porque te recuerdan como momento heroico cómo se metían, yo que sé, en una maleta para pasar del este al oeste. Sin embargo, si lo hacen para pasar del sur al norte, es una cosa muy mala. Cuando sale ahora, la Guardia Civil libera, bueno, o sea, que pilla, interfiere a unos subsaharianos en el salpicadero de un coche ahí metido el hombre, pues eso mismo pasaba en el muro de Berlín del este al oeste y lo Claro, ponían como algo heroico y meritorio, sí. ¿no? Y cómo ciertas alambradas eran la aberración del mundo, lo malo, malísimo, porque unos cientos querían saltar de disidentes y sin embargo, cuando se pone para gente que va huyendo del terror y de la muerte, parece que son buenas y necesarias. Esta hipocresía Más del mundillo muros que occidental. hay ahora no ha Más, habido no, nunca. Y más eso. que va a haber Y más dentro de que se 10 están años, haciendo. no va a haber, ¿sabes? O No, sea, no. no, Y más esclavos que ha habido ahora no ha habido nunca en la historia. Y no. más injusticia y más desigualdad. Tampoco la ha habido nunca. Por eso tampoco nunca ha habido tantos motivos para intentar revertir la situación, Por por cierto, difícil que parezca. que aunque parezca un poco. Mira, también quería del tema este de cómo hay verdaderos ahora ¿Cómo vamos análisis de de. tiempo, por favor? Vamos bien, borrachos como Cuba, así que vamos, nos queda algo menos de 23 minutos. Bueno, Bueno, vale. lo que iba a decir es que como también me inquieta un poco cómo se ha fabricado todo, digamos, en las telecomunicaciones, en la prensa, la crisis de los refugiados, ¿no? Cómo han estado Sí, muriendo bueno, ya muchos sabemos. niños. Yo el otro día, antes, El famoso el niño famoso Aylan muerto Kurdi, de este que salió Kobani. en la playa de Kobani precisamente, por eso me lo he recordado, se ahogó, pues. En la semana anterior yo recuerdo haber visto un barco que se hundió en Libia con un montón de niños sirios flotando el cadáver de un niño sirio Sí, con sí. pañales en el agua del mar y no, y eso pues lo ves en internet y no sé. Sin embargo, en lo de Kobani parece que ha sido lo de Aylan Kurdi en la playa de Turquía parece que ha sido como el pistoletazo de salida. Y curiosamente a mí me inquieta que yo ya he visto una serie de fotos de cómo a ese niño se le cambió de sitio y se hizo como una teatralización de Sí. cómo, o sea, cómo el niño estaba ahogado en otro sitio, se le movió. Yo no sé, hay gente que me ha dicho, no, es que se le movió de ese sitio, del sitio que hemos visto a otro, pero yo creo que se le movió del otro sitio al quienes lo han enseñado, que vemos que estaba allí la policía turca haciendo fotos, también los turcos, el gobierno turco en este papel, pues no me extrañaría nada que también esté facilitando todo este tema y queriendo venderlo. Entonces hay cosas muy raras y esto independientemente de que obviamente estamos a favor de que se reciba a los refugiados y que se apoye pero también hay que ver más allá de cómo funcionan las cosas porque no es casualidad, muchas de las cosas que suceden no son casualidades y evidentemente las consecuencias de todo esto es la intervención de los países occidentales y sus aliados de Oriente Medio en Siria, en Irak, en Afganistán, etcétera y bueno, como muchos de estos países Los siguen. refugiados no quieren vivir en Alemania, ni No. quieren vivir en No. Suecia, ni quieren vivir en ningún sitio. Quieren ¿Algún? vivir en general, la mayoría querían vivir en En su su país. tierra, con su familia y poder vivir allí. Lo que pasa es que lo que no pueden es estar en un sitio en el que están muriendo como moscas, ¿no? ¿Quién va a tener allí a toda su familia esperando que te caiga una bomba en la cabeza y te mate o que te lleguen aquí unos y te... ¿Sabes? Es que claro, esa Pues mira, gente... eso es Entonces, algo. Es. eso es el horror. Entonces, yo no me puedo alegrar de lo que luego, claro, luego te vienen aquí con la tontería de la multiculturalidad y esas cosas, ¿no? De los Bueno, barrios de todas las y. ciudades del mundo que ya son iguales y dicen la diversidad de cultura. Mentira, eso es la destrucción de culturas y de idiosincrasia diversas, la uniformización de todo dentro de una cultura que ya no es ni una cultura, ¿sabes? Que no es más que basura. Y bueno, y lo que digo, y es que eso no es nada de lo que alegrarse, ¿no? Cuando vas a un sitio y ves estas ciudades en las que hay tantas comunidades grandes de gente de otros sitios, ¡ay, qué bonito multiculturalidad! No, detrás de esto no hay más que horror, ¿eh? Y pesadillas que han hecho que esa gente no pueda estar donde tiene que estar, que son en sus lugares, su país de origen en general, Sí, pero. estar allí y no tener que huir, ¿sabes?, en masa a otros sitios como está pasando ahora. O sin Entonces, tan siquiera es increíble, sin porque han llegar. convertido en un infierno su tierra. Y detrás de esos infiernos están, como siempre, los ricos, los que mandan, y en general, a día de hoy, los occidentales, y no solo los occidentales, que ya vemos que Arabia Saudí y que otros actores tienen que ver, pero es como eso. Si vienen aquí los negros que quieren entrar a la Melilla, que la Guardia Civil les pega bien de pelotazos y de hostias, o los devuelve para que los revienten a palos los gendarmes, esa gente que viene, por ejemplo, de Níger, no del Delta del Níger, a lo mejor, donde ha sido totalmente arrasado y devastado todo por las multinacionales petrolíferas europeas y americanas que están ahí arrasándolo todo y asesinando a la gente. Entonces, detrás de todo esto, no hay ni más ni menos que lo de siempre: el dinero, el capitalismo y el poder. Eso es lo único que hay detrás, el interés económico y el interés es de poder demandar y de someter, ¿no?, a la gente. Eso es lo que hay. Bueno, y para daros un respiro y tomárnoslo nosotros, vamos a poner unos minutos, un interludio musical, un clásico de Monstruación. Sí, porque siempre recibe la misma gente. Se llama Escuadrones de la Muerte. Muy bien, pues la letra de esta cancioncilla dejaba claro cómo pensamos por aquí, ¿no? Y bueno, pues eso, los escuadrones de la muerte, la gente tiene que huir porque es bombardeada, porque es atacada, porque es atacada por el Estado Islámico que ha sido previamente creado y apoyado por ciertos intereses, o directamente bombardeada por la aviación americana u occidental en Afganistán. O deforestada o explotada hasta las últimas consecuencias. Sí. O durante gente que huye de Níger, como decimos, del delta del Níger, donde han hecho una salvajada increíble. Hoy, sin que sirva y de gente que huye de Eritrea, como decimos. Y del agujero negro que es África. Hablando de África, Congo, el gran, que lleva 50 años de explotación y del Congo. Recuerdo el corazón de las tinieblas, como Joseph Conrad ya a principios del siglo XX contó lo que hicieron los europeos con el entonces Zaire, un auténtico genocidio. De hecho, en estas cositas que le gustan mucho a los demócratas y capitalistas, que es poner como rankings de los genocidas de la historia, poniendo siempre por ahí a Stalin, a Mao y a Pol Pot, Leopoldo, el rey de Bélgica, como... Sí. Eso fue hace 100 años. En el año 60 se independiza y empiezan la CIA, se carga a Lumumba, que es el independentista marxista africano que querían evitar. Y desde entonces hasta nuestros días, pues el Congo, millones y millones y millones de muertos por conflictos, el coltán, los diamantes, la madre que lo parió, y ahí siguen. Y hablando del Congo, esto lo digo porque me lo ha recordado Sergio Ibaka, jugador de la selección española de baloncesto y de la NBA, resulta que es un antiguo refugiado congoleño nacionalizado español. Y el otro día, pues a raíz de estas cosas, pues publicó unos tweets donde Él decía, sí, donde decía en inglés, conoce la pues historia de su país. claro, ¿no? ¿No? Al raíz de todo este tema de los refugiados, que decía, Claro. pues si no queréis que haya refugiados, no votéis a gobiernos que bombardeen hasta los cimientos o que exploten. O no os gustan los refugiados, pero sí os gustan los recursos de sus países Sí, cuando vais a eso sí. robarlos, ¿no? Entonces, Claro, eso mira, me sí. hace El un punto a petróleo favor de barato. este señor refugiado. Y dije que para, pues claro, en este caso, si eres un jugador de alta calidad de baloncesto, pues no hay problema para decir que eres español y ponerte ahí con el Sí, himno y tal, bueno, ahí te pero. dan la nacionalidad, te la dan rápidamente, si la Pero cambias por bueno, unas medallitas. vemos que es evidentemente basada en su dura experiencia vital, pues el hombre sigue teniendo una dignidad y dos dedos de frente y así lo ha expresado. Así que, bueno, pues Pues eso. mira, yo hace poco conocí la existencia de otra persona, un señor que se llama José Luis Cortés López, y es un hombre que se dedica a estudiar sobre África, ¿no? Un licenciado en Historia, Geografía y Arte de la Universidad de Salamanca. Doctorado en sección histórica. Bueno, el tema aparte de sus credenciales académicas, el hombre ha dejado de hecho las tareas docentes para dedicarse a investigar y impartir cursos y conferencias. Todo sobre el mundo africano. Ha publicado un montón de libros sobre África. Algunas de las cosas que ha publicado, os digo, la Organización para la Unidad Africana, el golpismo en África Negra, la introducción a la historia de África Negra, la historia contemporánea de África, de Nkrumah a Mandela. La historia de África en sus hechos, hechos y lugares, el arte neoafricano, un montón de libros. Bueno, pues yo en la última feria del libro de Madrid me agencié uno de sus libros, que es un libro de estos que da impresión así de ladrillo, un libro gordo que tengo entre las manos, aunque la letra no es muy pequeña, pesa bastante. África, 50 años de independencia. Bueno, pues en este libro se analizan el devenir desde su independencia de un montón de estados africanos. O sea, de un montón de ellos. Más o menos, a ver. Pues mira, por menos de 40 países más o menos, te vienen uno detrás de otro y la verdad es que es interesantísimo. Y lo que digo, no solo leer por ahí páginas alternativas ni tal cual, para enterarse de las cosas hay que buscar fuentes fiables y sobre todo buscar fuentes condensadas donde en poco tiempo podamos conseguir información que de otra manera nos costaría a lo mejor muchos años asimilarla y organizarla, ¿no? Entonces, yo recomiendo, por ejemplo, para un acercamiento más o menos rápido a África, vosotros recomendáis aquí un libro ébano, ¿no? De Sí, de Kapuscinski, que era el famoso un corresponsal, un periodista polaco de la época soviética que tenía que por cierto, si lo tienes, a ver si lo traes por aquí. pues que la verdad que tiene una serie de libros ese hombre, a cuál mejor, y yo creo que es el peri vamos, un periodista, si no es el periodista más importante del siglo XX, por lo menos el periodista europeo más importante del siglo XX, y además escribía muy bien, y por muchas de estas cosas que cuenta este libro las cuenta, pues lo que era en África, Claro. cuando ya sabéis que el gran año de la independencia de África fue en el año 1960, que se independizaron pues alrededor de 30 o 40 países de sus metrópolis europeas. Y bueno, pues allí, claro, también hubo muchos intereses en que África se independizara solo nominalmente, ¿no? Y empezó el neocolonialismo que a día de hoy sigue, y a veces con nuevos actores, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado ahora de la potencia de China, y China, una de las muestras de su potencia es cómo se está convirtiendo en un país neocolonialista en África, que está comprando territorio, invirtiendo y metiéndose ahí, pero a unos niveles inopinados para la mayoría de la gente, ¿no? Que desconocidos por completo, pues bueno, eso es lo que se ha hecho con África, que en teoría, pues se la concedió en algunos lugares. La mayoría de estas del año 60 fueron, digamos, declaraciones de independencia pacíficas y acordadas, no fueron como en, yo qué sé, Argelia, Kenia y tal, que hubo guerras de independencia, pero a cambio de, en muchos lugares, pues sustituir esa supuesta dependencia de la metrópoli por personajillos, pequeños dictadores, muchas veces apoyados desde Occidente o por lo menos que hacían grandes tratos con Occidente. Acordaos de, por ejemplo, yo qué sé, Mobutu Sese Seko, el gran dictador del Zaire que se tiró ahí años y años, un verdadero, bueno, o Idi Amin o montones de esos que, o yo qué sé, sin irnos más lejos, en el caso más cercano a España, el señor de Guinea Ecuatorial, ese que tanto van a visitar muchas veces empresarios y Sí, políticos sí. españoles, ¿no? El Teodoro Obiang. Sí. Entonces, El pues muy Teodorín. Esos muchos, ese tipo de personajes que han hecho que África, independientemente en teoría, siga estando Sí. De hecho, mira, Eritrea, por ejemplo, en el libro este que tiene su sección, este libro que es África, 50 años de independencia, de José Luis Cortés López, Bueno, decir, para pues si a alguien le interesa esto, la editorial se llama Editorial Mundo Negro. Y ahora con internet y estas cosas no creo que sea muy difícil, ¿no? Localizar esto. Editorial Mundo Negro, que tiene la sede en la calle Arturo Soria de Madrid. Y bueno, eso es lo que hay. El libro este, África 50 años de independencia. Entre otras cosas, habla de Eritrea. ¿Y dónde habla de Eritrea? Bueno, Eritrea es que son países de una independencia que ha sido hace 4 días. De hecho, en este caso, el referéndum de la independencia se celebró en abril de 1993. O sea, podemos decir ayer mismo. O sea, es que es un. Entonces, bueno, pues ya lo hemos dicho, un país que venía de un conflicto larguísimo con Etiopía y que después de independizarse volvió a entrar en conflicto con Etiopía, una guerra que ha llevado a más de 100.000 muertos, según dice aquí, el reconocimiento de esos enfrentamientos, ¿no? Con el decrecimiento del Producto Interior Bruto, la inflación se disparó, bueno, de hecho. Hasta en 2008 ha habido incursiones de tropas eritreas en Djibouti. Bueno, ha habido un montón de enfrentamientos. El tema es que allí ha habido también una movilización forzosa también de la población y hay un montón de gente de allí, claro, que está huyendo de allí. Un país donde el gasto militar es, creo que era el más alto del mundo respecto Sí, a, claro, por cabeza, por persona, por recordar Producto Interior Bruto. O sea, una salvajada. una O de las sea, cosas que se dice de Eritrea es que compradores de como armas. seas una persona no afín al régimen, pues se te puede reclutar para la mili. La única diferencia es que la mili no es la de Sí, nueve dura diez meses, años, 12. ¿no? No, no, no, mili en plan romano o en plan Sí, los sí. rusos de la época del zar, para el resto de tus días, básicamente. Se meten en el ejército. Entonces, son. Y lo curioso a mí me pone enfermo también es como siempre, estos hipócritas de los medios de comunicación burgueses y tal, ponen el dedo en la llaga siempre de tres o cuatro ejemplos de las supuestas dictaduras terribles y luego de otras se obvia por completo, ¿no? Ahora nos están dando la murga con lo de la condena del señor este de Venezuela, Sí. cuando hay lugares como Eritrea Sí, bueno, o yo qué sé, por no que hablar de mil los países más. del Golfo, que ya es un recurrente en nuestros queridos. Bueno, por cierto, hipócritas de mierda, el otro día, con esto de la alianza, la firma del acuerdo de paz, digamos, o del acuerdo nuclear entre Irán y Occidente, Sí. les ha faltado tiempo a estos del gobierno español, tan católicos, tan demócratas y tal, que siempre se escandalizaban que si Pablo Iglesias tenía no sé qué tratos con el gobierno iraní, que si ahorcan Sí. homosexuales, pues el otro día estaban allí, la ministra con el pañuelo en la cabeza, ¿Dónde? Ah, sí, en es verdad que Irán, la o vi yo por sea. la tele con el pañuelo en la cabeza, Sí. ¿dónde? ¿En Arabia Saudí? No, no, en Irán, Ah, en intentando, claro, Irán, ahora Irán, como haciendo pues la pelota. tiene pasta y es un país importante, pues Claro. están todos ahí al grito de Toto el último corriendo a ver si hacen acuerdos de inversiones. O sea que Sí, la de verdad es que repente, es tan falso y tan esto es, patético. tengo unos, ¿cómo era aquello? Tengo unos principios, pero si no le gustan, tengo otros, ¿no? Pues eso parece eso, Sí. parece Groucho Marx llegándose a negociar con el ministro. O sea, son dantescos, por no hablar, pues siempre, obviamente, como lamen el culo a los arrugados ojetes de los sultanes y reyes de Arabia Sí. Saudí, ¿no? Hablando Amiguitos de la de los zona. Borbones de aquí, etcétera, etcétera. Hablando de la zona y esta coalición internacional que se ha hecho para intervenir en Yemen y acabar con los hutíes, bueno, recordar que hace no muchas fechas hubo un golpe, un acertado golpe, ¿no? Un ataque de los hutíes que se liquidaron a 80 militares, pero muchos de alto rango de esta coalición internacional que está contra ellos, lo que ha provocado, pues claro, la ira de esta coalición que ahora le va a mandar allí a bombardear a lo bestia, haciendo unos bombardeos absolutamente salvajes y pretenden tomar la capital esta. Bueno, están allí, como decimos, por todos los sitios, no hay más que guerra, muerte, caos, explosiones y eso. Y gente pues huyendo de allí como pueden, claro, los que no huyen es las muchas porque se han quedado allí muertos, ¿no? Entonces eso es lo que hay. Y en otros países en los que parece que no hay conflicto militar, pues lo podemos ver, por ejemplo, Bangladesh, pues son países que no hay conflicto porque la población está absolutamente sometida y el día que no se les hunde una fábrica y mueren 1.500 de golpe, pues están allí explotados, envenenados. Bueno, hay 50.000 documentales. O sea, el tema que hay ahora mismo no es la falta de información. No es como hace tiempo, no sabemos qué pasará en ese sitio, no, ahora mismo se sabe. Las condiciones absolutamente, bueno, es que ya no sé ni la palabra, porque creo que se queda corto el vocabulario para decir las condiciones en las que vive la gente, en las que malvive la gente solo para beneficio de otras personas, ¿no? Es increíble, de unos pocos. Pero de unos Como pocos literal, en no, no, pero realidad, unos es pocos que literalmente, y ya sabemos cómo va el tema este, ¿no? las De grandes, no sé, las cómo 300 sigue la familias, riqueza cambiando y concentrándose, ¿no? Como en un imán, todo para un lado. Toda la riqueza va hacia un lado, mientras el otro lado pues se queda cada vez peor. Y bueno, decimos que aquí no hay ningún tipo de solución acordada ni negociada porque vemos cómo las cosas siguen yendo a pique cada vez peor, ¿no? Y cómo de hecho es que cada década que pasa pues el mundo es mucho más inhabitable, mucho más Humano, inhumano, hay mucha más y ya muerte, más pobreza, si más ya nos desolación, metemos más de todo. en el espantoso cálculo de la conciencia de sobre los recursos, ¿no? Sobre lo finito de los recursos, el ejemplo de cómo es los recursos son finitos y los crecimientos y el gasto es Sí. exponencial, como aquello de que cuando es la gente, pues recordados de la matemática del instituto, no, el crecimiento exponencial. Justo el minuto anterior a llegar a consumirlo todo, estás consumiendo la mitad. O sea que es la Sí. velocidad es tremebunda y los recursos Es como lo de no. los granitos de arroz de la Sí, tablera de de ajedrez, ajedrez, ¿no? De la exactamente. fábula, Pero pues es lo en ese mismo. ni siquiera, porque ese no es exponencial, ese es aún Sí, más. bueno. Ese era un crecimiento aritmético, creo. Pero vamos, o sea que estamos en una situación de verle muy cerca las orejas al lobo. Y bueno, y todo esto simplemente que, pues eso, que no nos dejemos engañar, que por lo menos uno, pues no seguir bailando mientras la orquesta del Titanic toca el último vals, ¿no? Pues sobre todo cuando se está encerrado en las bodegas de tercera Sí. clase mientras uno se quieren ir en los Y sobre todo no acudir a las barrios de esos. fiestas que convocan los cabrones que están provocando todo esto, ¿no? Y en este caso estamos hablando de las elecciones, ¿no? Como luego a todo el mundo se le consigue meter dentro de lo que es la gestión de este régimen y que estos regímenes que hay ahora que se hacen llamar democráticos que son una auténtica falsedad, o sea, es una impostura total, aquí no hay democracia alguna, son dictaduras parlamentarias y si bien cuando les interesa tienen cierta, ¿cómo te puedo decir? Pueden tener ciertos detalles cuando a ellos les interesa, cuando pueden y quieren, con cierta parte de la población de sus propios estados, o a lo mejor de repente hacer de humanitario para recibir a unos cuantos refugiados y colgarse los galones aquí de solidarios, en realidad son los que están detrás de la destrucción de prácticamente todo el mundo y son los que provocan la muerte, la destrucción, la migración y todo lo que está provocando, todos los desastres que hay, naturales y sociales, están detrás de todo, ¿no? Porque es eso, es el capitalismo, el crecimiento económico, el desarrollo y todo eso, en beneficio de unos pocos y arrasando, pues, no solo recursos naturales, sino sobre todo lo que ellos llaman ya recursos humanos que utilizan a las personas como si fueran, como decimos, igual que los bancos de pesca, ya no son cardúmenes, ahora son stock, ¿no? Así somos todo mercancía y les da lo mismo sacrificar la vida de miles y miles y miles de Y personas bueno, todos los días. y esto lo dejamos con un otro clásico ¿Nos popular. tenemos que despedir entonces? Sí, nos tenemos que despedir porque si no, no van a poder disfrutar de este clásico popular. Así que despídete, ya. Pues se despide la contratertulia hasta la próxima semana. Aquí.